como la 1 de la mañana aproximadamente. Estaban trabajando en la ocupación de vía, los servicios de tren llegan solo hasta Villa del Parque hasta las 4 de la mañana, porque están terminando de armar las columnas del nuevo viaducto que van a hacer entre Palermo y Villa del Parque. Hoy a la madrugada se derrumbó una de las columnas y en consecuencia se vino abajo el sostén, el soporte del puente, que tiene que suspenderse sobre ella, y en consecuencia hubo entre 4 y 5 heridos, no se sabe de qué gravedad todavía, y el servicio se encuentra en Villa del Parque. Se estima que van a tardar más de 24 horas en levantar todo lo que se cayó tapando las vías. Sí. Lo que muestra un poquito las condiciones en las que se está trabajando. ¿Hay alguna información sobre por qué sucedió este accidente? Al parecer, el permiso de ocupar las vías lo tienen hasta las 2 de la mañana, pero sin embargo a las 0:30 el ingeniero a cargo tomó la decisión de igualmente llenar las columnas a última hora, lo que complicó el tema del secado y de que el material tire, porque ese material se debe dejar fraguar, y eso no sucedió, entonces cedió y al ceder arrastró consigo el peso que tenía encima. El problema que se encuentra acá es que la obra se está llevando a cabo en una forma muy desigual con lo que debería ser. Por ejemplo, en otros países que a ellos les gusta mirar mucho, como los de Europa Central, lo que se observa es que se trabaja con materiales prefabricados, o sea, son materiales que normalmente ya tienen la columna armada y la viga, y se lleva directamente y se coloca en el lugar. Otra forma de trabajar es trabajar como están laburando ellos, con el material, con el concreto en el lugar, pero trabajando 24 horas por día. Eso da el margen suficiente como para avanzar en la obra. En cambio, acá se trabaja pocas horas diarias, y en esas horas se quiere apurar la obra y no les da el tiempo. ¿Se estima que se quiere apurar la obra por algún motivo en particular? Sí, el objetivo y la propuesta que han recibido los que están a cargo de la obra es que eso tiene que ser parte de la campaña electoral del año próximo. El gobierno nacional quiere mostrar las grandes obras que están haciendo, como el viaducto del Sarmiento y el viaducto del San Martín, y de esa manera tratar de justificar los enormes gastos que se están haciendo y negar el recorte en lo que es gasto de infraestructura. Entonces, para llegar a tiempo, lo que están haciendo es apurar la obra, porque efectivamente, como decía recién, no trabajan las 24 horas, sino que solamente algunas horas de noche. Y eso está complicando la situación. Decías entonces que el servicio se encuentra solo hasta Villa del Parque en este momento. Y se encuentra suspendido hasta Villa del Parque y calculan que va a tardar más de 24 horas en normalizarse. Igualmente se está hablando seriamente en que el tiempo que dure la obra, que se estima alrededor de 2 años, se suspendan definitivamente los servicios hacia Retiro y los trenes en el San Martín circulen solo hasta Villa del Parque hasta que la obra se termine definitivamente. Es una de las voces que se está corriendo en consecuencia de este tipo de hechos, que no es el primero en cuanto a la seguridad, pero sí es el más grave. Terrible lo que ha sucedido en la madrugada del día de hoy. Te agradecemos, Ale, estos minutos y seguramente mañana nos estamos enterando un poquito más de detalles. Un abrazo grande. Mañana vamos a desarrollar un poco con algunas opiniones al respecto y en comparación con otras formas, ¿no?, de trabajo. Les agradezco a ustedes. No, por favor, muchas gracias. Y bueno, tener paciencia y veremos qué sucede. Sobre todo paciencia. Sí, menos mal que hay que agradecer en estos casos, lamentablemente, que no fue más grave. Porque así la es. Verdad que no se toman los recaudos necesarios.